Y bueno, llegó el momento de las efemérides. Estamos acá con Nacho. ¿Cómo andas, Nacho? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, re bien. Acá muy contenta de este programa. Muy bien, me alegro. La verdad que contento de estar como siempre. Hay un buen equipo acá en la radio compartiendo un gran momento. Muy bueno, la verdad, lo que contaban de la actividad en Benavides. La verdad, una actividad muy completa. Y bueno, ahora contento. Vamos a empezar acá con efeméride. Hacer un poco refrescar la memoria colectiva, la memoria popular colectiva y latinoamericana. Para arrancar, a ver. 26 de abril de 1900 nació Roberto Emilio Godofredo. Yo te digo ese nombre, tres nombres. ¿De quién estamos hablando? ¿Godofredo? Roberto Emilio Godofredo es Roberto Arlt. Ah, bueno, ¿sí? Ahí sí. Gran escritor, de los más recordados. Escritores argentinos, escritor de los tiempos modernos. Un escritor realmente muy diferente para lo que era la época. Estamos hablando de uno de... hijo de inmigrantes europeos, ¿sí? Ambientado en 1900, plena ola de inmigración. Sí, él nace en el 1900. Él nace en 1900, sí, así es. Él es hijo del prusiano Karl Arlt y de la austríaca Hungría Ekaterina. Inmigrantes recién llegados, su infancia transcurrió en el barrio de Flores, el barrio de Pablo Badano, si bien recuerdo. Poco tiempo después de que Flores se incorpora ya a lo que sería la ciudad de Buenos Aires, porque hasta 1880 era un territorio provincial separado de la capital federal. Tal cual. Como, suburbio. Como bien decís, eran las afueras de la ciudad, ¿no? Un poco. Bueno, la historia de Arlt de chico fue una historia difícil. Una familia pobre, trabajadores, en un país que realmente estos inmigrantes que vinieron no encontraban la suerte o la bonanza que tanto se comentaba. A los 8 años dejó la escuela, en realidad lo expulsaron de la escuela. Una relación muy violenta con la familia, con el padre, que parece que siempre le decía: mañana cuando amanezca te voy a azotar. Y él no dormía durante las noches, justamente alarmado por el reto del padre. Terrible. Terrible. Y eso se refleja en sus escritos. Es un autor que puede ser considerado existencialista, que él justamente indaga sobre los dolores y la existencia y por qué la vida que llevamos, ¿no? Uh-huh. Además de esto, él está atravesado por las discusiones políticas de la época. Recordemos, 1900, estos inmigrantes que vienen traen estas ideas anarquistas, socialistas, a lo que él se atreve a llevar adelante en sus escritos. Esto es interesante porque en la época todavía esa literatura más política que estamos acostumbrados no era lo habitual, digamos, ¿no? Se atreve, bueno, a hablar de lucha de clase, de socialismo, de burguesía. Digo. Es por eso también que durante su vida no fue un escritor que no tuvo mucho éxito, hasta pasada su muerte. De hecho, nada, Borges y varios escritores lo han criticado fuertemente. Justamente estamos hablando de diferencia política, ¿no? Bueno, en 1926 escribió su primera novela, El juguete rabioso, que fue un éxito, donde retrata a la Argentina de los recién llegados. Uno de los libros principales, Aguafuertes Porteñas, donde escribe justamente cómo se transforma la Buenos Aires, ¿no? Todo nuestro territorio, algo que tanto charlamos acá. Bueno, esto mismo lo hizo Roberto Arlt a principios de los años 20. En los años 30 tuvo que exiliarse a Brasil, cuestiones políticas, década infame. Y tal vez lo más interesante para acá el programa La Posta del Paraná, cuando muere Arlt en 1942... sus restos fueron incinerados en el cementerio de Chacarita. ¿Pero saben dónde fueron esparcidas sus cenizas? En la isla de Tigre. Bueno, en el Paraná. Así es. Porque en 1933 Roberto Arlt fue contratado por un periódico en el cual lo invitaron a hacer un viaje, unas crónicas de viaje, si se quiere, en el cual remontó el río Paraná hasta el Chaco. Y hay 7 escritos de Roberto Arlt sobre el río Paraná, sobre las ciudades que atraviesa este gran río, y por lo cual, bueno, fue una decisión tirar las cenizas en el río Paraná. Así que también lo recordamos por eso, porque no es un tema que nos convoca, que venimos discutiendo, ¿no? Sí, Así que estaría bueno revivir esos textos, ¿no? Buscarlos, rastrearlos para ver. Tal cual, queda pendiente para futuros programas traer esos textos y, bueno, a full. Darles una leídita, ¿no? Buenísimo. ¿Y qué más tenemos? Bueno, próximo, ¿no? Este domingo, 1 de mayo, no podemos dejarlo pasar. Podríamos haberlo hecho la semana que viene, pero siendo que mañana es la marcha, que es el domingo, vale la pena recordarlo hoy día. lo vamos a recordar toda la semana igual, porque mañana vamos a ir a la marcha y el domingo primero también lo recordaremos. Con un locro. Con un buen locro, tal cual como se debe. De me hecho. Va a preparar Badano. De hecho, ya que dijiste un locro, aprovecho para pasar un chivo. En la ciudad de Buenos Aires, hablando justamente de las transformaciones y demás, el último molino de harina de la ciudad es el molino Osiris. Este molino hace un año que los trabajadores, Día del Trabajador justamente, primero de mayo, fueron, bueno, 30 trabajadores quedaron en la calle, cerró la fábrica, no se les pagó la indemnización. Hoy en día hace un año que están sosteniendo este espacio. Es una futura cooperativa de trabajo, es una empresa recuperada. Y este domingo, primero de mayo, va a haber un locro justamente a las 13 horas, calle Pedro Chutró, a dos cuadras de Parque Patricios, ahí del parque nomás. Lo cual, bueno, pasamos la invitación también, es interesante. Estos procesos de organización justamente, y más hablando de un primero de mayo, ¿no? Y también hablando de transformaciones de la ciudad. Esta zona, Parque Patricios, revalorizándose justamente por la especulación inmobiliaria, haciendo oficinas y demás, el último molino de harina de la ciudad, edificio emblemático que tiene más de 100 años de antigüedad, bueno, futura cooperativa de trabajo. Así que todos invitados el domingo a comer un locrazo. ¿Y cómo surge esto del primero de mayo, Nacho? ¿Viene de qué año y cómo fue, bueno, construyéndose ya como una fecha emblemática, ¿no? Así es, sí. Es en honor a, bueno, los trabajadores de Chicago, los mártires de Chicago. En 1886 comenzó en Chicago un movimiento en reclamo de las 8 horas de trabajo, lo cual a los pocos años pasó a ser conocido mundialmente. En realidad, a partir de un gran congreso que hubo en París, que a partir de entonces pasó a ser una fecha internacional. Sabemos un poco que cuando se habla de los derechos del trabajador y demás, estamos hablando de una lucha de trabajadores internacional. Se habla mucho de esta cuestión mundial realmente. Ahora, nosotros queremos especialmente hoy recordar las fechas nacionales o latinoamericanas. El primero de mayo de 1890 fue el primer Día del Trabajador que se celebró en toda América Latina, acá en Buenos Aires. Hoy estamos acostumbrados que el primero de mayo es una fecha donde se moviliza, donde reivindicamos y luchamos por los derechos de los trabajadores y trabajadoras, pero en 1890 fue realmente novedoso. Fue en el barrio de Recoleta, algo que es impensado hoy en día. El barrio de Recoleta es un barrio que responde a otros intereses, a otros sectores de la sociedad. Pero bueno, fue ahí, exactamente en la sede del Prado Español, donde 2.000 personas se congregaron y exigieron por mejoras salariales y mejores condiciones de vida. Al día siguiente fueron a trabajar, igual la patronal les descontó el día, por lo cual hubo conflictos. Por lo menos primero de mayo no los reprimieron. ¿Por qué digo eso? Porque esto está enmarcado en el contexto en el cual gobernaba la oligarquía nacional, la generación del 80. Ningún espacio de participación política. Estamos hablando de los años en los cuales surgió el movimiento obrero argentino. Se crearon las primeras organizaciones de los trabajadores. Estamos hablando de mutuales, de cooperativas de trabajo, de sindicatos, de los primeros periódicos obreros. Hablamos también de los clubes. ¿Cuántos clubes se crearon en este periodo, ¿no? Cuando uno habla del Club Comunicaciones, por ejemplo, bueno, esto responde al club que era de los trabajadores del telégrafo y del correo, por lo cual estos espacios de socialización eran espacios justamente creados por los trabajadores que responden muy bien a este periodo histórico. Y el club de Nueva Chicago ¿cómo también, historia? ¿No? Por lo que sé, es en homenaje también a los mártires de Chicago. Mirá, no sabía, mirá qué interesante. De ahí el barrio Mataderos, ¿no? Exactamente. La República de Mataderos, otro territorio que está dentro de la capital, pero que es como Parque Patricio. Son territorios que parece más una parte de la provincia. Tal cual, y con una identidad muy propia también, exactamente. ¿No? Exactamente. Tal cual. Una cosa para agregar, voy cerrando para no aburrirlos. La respuesta del Estado ante los primeros de mayo. Decíamos que este el primer Día del Trabajador de 1890 en Argentina, no hubo una represión feroz, pero sí sucedió en los años siguientes, cuando justamente este movimiento pujante empezó a convocar a miles y miles de trabajadores. Recordar por lo menos la represión del 1 de mayo de 1909, tan conocida como la Semana Trágica, ¿sí? Bueno, una huelga de trabajadores como consecuencia de la matanza de la época y la represión que se venía llevando, lo cual hubo 80 fusilados. Fue una represión terrible. Y días después, cuando se realizaba el... ¿Cómo se llama? Iban a enterrar a estos trabajadores. El funeral, digamos. El funeral, sí. Tal cual. En la Chacarita, 50.000 personas acompañaron a los carruajes hasta el cementerio de Chacarita. La respuesta también fue la represión, lo cual también da para mucho que hablar, ¿no? Pero bueno, el 1 de mayo lo recordamos siempre, sirve también para discutir qué pasa en la actualidad, pero por lo menos haciendo un recorrido histórico queríamos traer estas fechas. Sí, seguramente, como decías, lo vamos a seguir recordando toda la semana. Capaz un dato sobre el 1 de mayo, ¿no? Que es en honor a los trabajadores de Chicago que fueron ahorcados, creo, ¿no? El único país, si no me equivoco, que no se festeja el 1 de mayo es Estados Unidos, donde en realidad celebran el Día del Labor allá por septiembre. Entonces, caso paradójico, ¿no? Que el lugar donde fueron asesinados estos trabajadores es el único país donde hoy no se recuerda. Siempre un poco a contramano, ¿no? El país del norte para variar con el mundo, ¿no? Y bueno, hoy capaz no tanto. Hoy tiene acá gente que está en su misma sintonía. Muy buen dato. La verdad que no conocíamos, al menos en mi parte, que no se festejaba en Estados Unidos la República Mundial de la Democracia. También tenemos la cuota efeméride feminista del día, Sofi. Sí, mañana es el aniversario del nacimiento de Alejandra Pizarnik, también escritora argentina. No sé si paso a leer algo de ella. Sí, recién tengamos en cuenta que Pizarnik también es un personaje que estos últimos años empezó a retomar un poco más su literatura, sus poemas y demás. Durante muchos años fue casi sacada de la literatura o mostrada como algo, como no parte de la literatura latinoamericana y feminista, cuando durante muchos años fue pionera en un montón de aspectos, ya sea como en la cuestión del aborto. Ella ya en los años 50 ya estaba a favor del aborto, ya decía que el aborto lo tenía que garantizar el Estado. La verdad que una pionera, una conciencia bastante avanzada, y ya ella reflejaba en sus memorias, se puede leer hoy actualmente, toda una cuestión de mandato social que tiene que cumplir la mujer. Ella se termina suicidando y también producto mucho de esta cuestión de mujer de la época. Sí, cómo tenía que ser esa mujer. Cómo tenía que ser esa mujer. Cómo se tenía que ver también. Voy a leer algo que recomendó Trini y dice así. Heredé de mis antepasados las ansias de huir. Dicen que mi sangre es europea. Yo siento que cada glóbulo procede de un punto distinto, de cada nación, de cada provincia, de cada isla, golfo, accidente, archipiélago, oasis. De cada trozo de tierra o de mar han usurpado algo y así me formaron, condenándome a la eterna búsqueda de un lugar de origen, con los labios expresamente dibujados para exhalar quejas, con la frente estrujada por todas las dudas, con la malicia instintiva de la prohibición, heredé el paso vacilante con objeto de no estatizarme nunca con firmeza en lugar alguno, en todo y en nada y en todo. Bueno. Muy bueno, la verdad. Sí, está bueno también recordar los personajes, las protagonistas de nuestra historia, ¿no? Vamos con un tema musical, ¿les parece? Y volvemos con más de La Posta del Paraná.